Dios conoce el futuro sin que su conocimiento previo tenga influencia, porque lo ve como uno que observa desde afuera. Dios es totalmente independiente y distinto del espacio, tiempo y materia. Por lo tanto, tal como ve el universo desde afuera, así ve el pasado, presente y futuro desde afuera, conociéndolo todo a la misma vez. Somos finitos y Dios es infinito. Por lo tanto, no es posible que entendamos cómo Él sabe el futuro. Sin embargo, nos ha dado la suficiente inteligencia para entender lo que debemos saber. Como dice David, hablando en nombre de toda la humanidad, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Salmo 139:6. Las Escrituras resultan igualmente evidentes que Dios no es un observador totalmente pasivo, desinteresado en los eventos humanos que toman su propio curso. Él tiene ojo vigilante y juega un papel activo y cumple sus propósitos eternos para toda la creación. Como declara el salmista, decida Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Venid y ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Él señorea con su poder para siempre. Salmo 66, 3, 5 y 7. Dios ejerce su influencia sobre los hombres y eventos, exactamente como Él conoce de antemano que haría desde la eternidad pasada. Con el fin de crear el futuro para nosotros, Él desea y también ha querido. A la luz de las voluntariosas intenciones y acciones del hombre, cualquier influencia o acción que Dios conoce de antemano sería necesario para implementar sus planes, y esto obviamente también es parte del preconocimiento de Dios, eliminando cualquier necesidad de algún ajuste de emergencia. A veces, todo cristiano tiene una conciencia de la intervención maravillosa y misericordiosa de Dios en sus vidas. Se siente como un justo a tiempo. Desde nuestra perspectiva, la manera en que Dios tan a menudo funciona, la intervención puede parecer como un pensamiento de último minuto y también la acción por su parte, pero claramente no es el caso. Sin duda, su buena mano está siempre con su pueblo, pero en formas más allá de la comprensión humana. Otra vez, como dijo David, detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En los cielos, el Seol, el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Salmo 139, 5 al 18.